Federico Freire y su columna de fútbol. Hola Fede. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Fede? Hola Nico, hola Carlos. Bien, te dejo acá en manos del experto. Bueno. Bueno, Fede, propuse algunas temáticas para ir desarrollando de a poco el inicio del partido, para ponerle una metáfora futbolera. Quien da el inicio sería hablar un poco del campeonato nacional, que, digamos, la AFA dio el visto bueno para que comience. ¿Es así? ¿Cómo se va a estar dando todo esto? Bueno, como bien dijiste, el fin de semana arranca el campeonato con un formato nuevo. No es el campeonato tradicional, se llama la Copa de la Liga, que, bueno, es una especie de estilo mundial. Empieza por grupos, se van a hacer 6 grupos, donde están los equipos con más convocatoria y en cabeza de grupo. Se va a hacer partido ida y vuelta. Y de ahí los ganadores van a pasar a una llave directa, donde van a ir desvinculándose los perdedores. Es un formato nuevo, tiene que ver con el calendario, que está súper ajustado. Se tardó mucho en arrancar, obviamente por lo que está pasando con el COVID, que estamos, creo que, en la peor parte. Claro. Obviamente sin público. Sí, por supuesto, sí, está de más está la aclaración, pero vale, sin público, lo mismo que está pasando en todo el mundo, excepto en algunos países, empiezan a dejar de entrar algo de público, pero no es sin público. Todavía está por verse cómo van a ser. En realidad están aprobados los protocolos, pero bueno, hay algunas provincias que están en una situación sanitaria mucho más compleja que la que estamos acá en Capital y Gran Buenos Aires. Claro. Paralelamente, un tiempo atrás ya ha comenzado la Copa Libertadores y se está iniciando otra copa también. Hoy empieza la Sudamericana. A nivel sudamericano. Tal cual. La Copa Libertadores empezó hace un mes, a terminar la parte de grupos. Ya está terminada, estuvo en los sorteos de los equipos que le toca jugar, y la realidad que es bastante polémica porque en Europa está pasando exactamente lo mismo. Hay equipos que a veces no saben cómo enfrentar los partidos porque no llegan con los jugadores. En su momento se había hablado que si el equipo no contaba con tanta cantidad de profesionales, el partido se postergaba. Pero bueno, el negocio se lo llevó puesto todo esto, y bueno, no pasó en Latinoamérica, pero sí en Europa, que hubo que reclutar jugadores de donde se podía. Hubo el caso del Chelsea, que tuvo que inscribir a un arquero legendario que estaba retirado hace 2 años, lo inscribieron como tercer arquero porque los juveniles no daban la edad. Entonces, bueno, está un poco así esto. El show tiene que continuar, el negocio tiene que continuar, y bueno, hay algunos la van pasando mejor que otros. Claro, esto tiene que ver, digamos, a la audiencia. Estamos hablando con Fede Freire, de fútbol, en su columna. Tiene que ver esto, entonces, podríamos decir, con la segunda ola, se la ha denominado, de la pandemia a nivel europeo, ¿no? Y con el tema de la circulación en las estaciones de verano, en varios lugares de Europa, y que, bueno, viene sucediendo esto de que hasta incluso, han declarado toque de queda y están retrocediendo en sus aperturas de circulación de personas y de fases, ¿no? Esto se trasladó al fútbol, podríamos decir. Sí, con la diferencia que en la primera ola, para hablar de Europa, se paró todo. Ahora no, continúa, el fútbol continúa, tiene un calendario, está armado y va para adelante. Ahí no se frena nada. Pero bueno, en Sudamérica todavía está viéndose, empezaron también las eliminatorias, que ahí es todavía mucho más complejo, porque el caso, por ejemplo, del primer partido de Argentina. Argentina, el 80% de sus jugadores vienen de Europa. Tenés jugadores que vienen de Italia, de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, algunos de Portugal, se juntan en Ezeiza, con la burbuja, todos hisopados, y recibís un equipo que viene de Ecuador con jugadores, algunos locales, algunos vienen de Europa, algunos vienen de Brasil, que de Brasil pasan a Ecuador, de Ecuador vienen a Argentina, y después se vuelven a ir, sin cuarentena, sin nada. Es un riesgo que se juega también. Obviamente tienen otro control, están permanentemente haciéndole controles a los jugadores internacionales. Pero bueno, claro, justamente te iba a consultar eso, ¿en qué consiste el control estrictamente, digamos? En lo de Argentina, lo que tengo es que antes de tomar el avión se hace un hisopado. Vamos a ver, vamos a hablar de Messi para hacer un ejemplo. Se hace un hisopado en Barcelona, si le da negativo, le permiten tomar el avión. Cuando llega a Buenos Aires, lo vuelven a testear y el día anterior al partido vuelven a ser testeado. Y después cuando vuelve a Europa, supongo que tiene que hacer el mismo control. Por lo que yo he leído, he escuchado, no han habido casos tan graves, digamos, en el ambiente del fútbol. Sí ha salido en las noticias el caso de algunos jugadores argentinos que desarrollan su actividad en el fútbol europeo, caso de Italia, España, que se han contagiado, la han pasado mal, pero no, por lo que yo sé, quizás vos sepas, no ha habido un caso de fallecimiento, ¿no? No. Inclusive no recuerdo un jugador que le haya pasado mal, no solo de Argentina, sino de todos los países. Recuerdo Dybala, que la preocupación que tenía en el primer brote de Italia, el de marzo-mayo, claro. no se le seguía dando positivo y estuvo como un mes con COVID. Cuando siempre a los 10 días ya empiezan a cambiar. Pasó con Boca, que se le rompió la burbuja y tuvo un montón de positivos, pero a los 10 días ya estaban casi todos de vuelta a testear y no había más casos. Pero ¿cuál es? ¿Sí? Bien, sí, termina Fede, perdón. Era redondeado ahí estaba. Bien, ¿cuál es la agenda que se le viene al seleccionado nacional en cuanto a eliminatorias? Paraguay en cancha de Boca a mediados de noviembre y después va a Lima, a Perú. Y ahí cerraría el año con la fecha FIFA. Hasta el 2021 no volvería a jugar. Recordemos que hay una base nueva de jugadores, como un recambio generacional. Aparentemente convocarían a otros de la vieja tanda, podríamos decir, y que se mantiene el cuerpo técnico con Scaloni en la cabeza, ¿no? Tal cual. Scaloni se mantiene. De los jugadores históricos, parece que van a convocar nuevamente a Di María. Lo que hoy hablaba Scaloni en la mañana es que el listado es una especie de anotador, por llamarlo de alguna manera, anotador de borrador, donde lo que hacen es comunicarle a los clubes que los van a llamar. Después se hace una lista más precisa y algunos pueden llegar a quedar afuera. Entonces se hablaba de Di María, es probable que lo vuelvan a convocar a la selección. Por último, Agüero también, pero está lesionado, se volvió a lesionar. Decime, Carlos. Sí, acá nuestra compañera Graciela está enviando un mensaje por WhatsApp y dice: saludos a Fede Freire de la hinchada del Sexto Grande. No sé de qué está hablando esta mujer, porque yo conozco un solo grande que es Boca. Ahora yo sabía que ese tema se iba a tocar cuando no estaba Graciela, pero bueno, Graciela está siempre, le mandamos un saludo. Claro, hay una polémica porque los seis grupos de la Copa, que cuando empezamos a hablar, se hizo con los cinco grandes, los cinco denominados grandes, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, y el sexto grande, cabeza de serie, la discusión estaba entre Huracán y Vélez. Y bueno, la ganó Vélez, así que Gra está contenta. Y encima, para darle un poquito más de pimienta, en el grupo este están Vélez y Huracán. Así que va a tener, claro, un poquito más de pimienta el grupo ese. Bien, bien. Bueno, yo le tengo cariño a Vélez, que pues yo soy de Liniers, así que... Claro. Pero está bien ganado, por los últimos 30 años de Vélez, está muy bien ganado, pero bueno, yo tengo otro candidato para el sexto grande, pero no lo vamos a polemizar hoy. No. Fede, la última te quería consultar. Dijiste por allí que como que el negocio debía continuar, ¿no? Tal cual. ¿Por dónde pasa hoy en día el negocio del fútbol, teniendo en cuenta que no hay público, digamos, y no hay público y tampoco, si bien la venta puede ser online, no hay tanto consumo, lo que implica todo lo que, alrededor de un espectáculo, de un partido de fútbol, que es la comida que se consume en un estadio, las camisetas que se pueden llegar a comprar, todo el merchandising que hay allí alrededor, digamos. ¿Por bien, dónde pasa hoy el negocio? El ingreso más importante que tiene el fútbol a nivel mundial es la televisión. Uh-huh. Fíjate que el abono de televisión se siguió cobrando, todo perfecto, y había que respetar unos contratos. Claro. Y después, con respecto a lo que vos dijiste, el merchandising se ha vendido mucho. Hace poco leí algo que... ¿Por qué? Porque entre julio y agosto, / septiembre, se lanzan las nuevas camisetas. Hay una modalidad que en Europa tiene unos cuantos años, y en Argentina se empezó a hacer, cuando antes tenías un modelo de camiseta que duraba 3-4 temporadas. Hoy, uh-huh, los equipos lanzan 3 o 4 camisetas por temporada. La camiseta, claro, oficial, la suplente, la tercera alternativa, y después siempre hay una camiseta conmemoración de algo. La famosa rosa de Boca, una camiseta que había sacado en su momento Violeta River, o la negra, sí, que tienen tanto como Racing e Independiente ahora. Bueno, siempre, claro, hay una camiseta que salen. Y el merchandising es un ingreso muy fuerte que tienen los clubes. Pero bueno, el principal es la televisión, y después en Argentina la masa societaria, junto con / abonados, también es un ingreso importante. Uh-huh. Clarísimo, Fede. Estaremos en contacto para saber de aquí en adelante cómo le va a la selección en las eliminatorias, y también actualizar el fútbol nacional e internacional. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho la participación en Tengo una Idea. Abrazo grande, que estén bien. Chau.